Settle down with me, settle down. We can settle at a table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. The eyes, oh, you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers, I saw her with you. Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. Hola, muy buenas. Estamos en una nueva entrega de Mancini, por favor, en el 107.3 de Radio Cuca, en un teléfono, o en el, si nos quieren llamar para lo que sea, en el 985-2981-37, y si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org. Acabamos de escuchar a Kimbra con la canción Settle Down, y vamos a continuar con una nueva entrega de la relación profesional que mantuvieron el músico Bernard Herrmann y el director británico de cine Alfred Hitchcock. La última, a ver si es posible que sea la última. Habíamos dejado las películas más importantes para programas casi exclusivamente monográficos, y hemos dejado para este último programa cuatro películas quizás de menor relevancia, a las que también puso la banda sonora el músico norteamericano Bernard Herrmann. Pero antes, a veces empezamos con otras cosas. Saben que esta semana se entregaron los Goya. La verdad es que yo no sigo mucho estos concursos, a veces los voy, a veces no. Los Oscars, por ejemplo, hace unos 20 años que no los sigo. La verdad es que ver una ceremonia de entrega de premios donde todo el mundo hizo lo mismo, gracias a este, al otro, a su perro, al niño que van a hacer, etcétera, no es muy divertido. Sí que me ha gustado, siempre me gustan los premios que se dan a personas que llevan mucho tiempo en el cine, que son merecidísimos. En este caso, el Goya especial a Jaime de Armiñán, y también el Goya a la mejor actriz de reparto, antiguamente se decía mejor actriz secundaria, para Terelo Pávez. Muchas gracias a los dos por la cantidad de tardes que nos han dado de programas, de películas. En el caso de Jaime de Armiñán, es un director que empezó en los 60 y que crea un mundo muy personal, basado en relaciones bastante heterodoxas, con una diferencia de edad importante, o relaciones a veces que no se saben bien si son entre ambos sexos o lo que son. Películas como El Nido, donde probablemente Ana Torrent hace su mejor interpretación. Películas como Jo Papá, películas también como El amor del Capitán Brando, probablemente bastante difíciles de estrenar en la censura. No digo ya Mi querida señorita, que es una película del año 71 que nos representó en los Oscars, no sé muy bien cómo. Una película que iba con un espléndido José Luis López Vázquez, de alguien que hacía de mujer siendo un hombre, aunque durante la película se va dando cuenta de lo que es, y acaba liado con la que era su ama de llaves, o su, bueno, no sé, su doncella, como se diga. O películas como decía ya más tardías, como Mi general, una espléndida película donde estaba casi todo el cine español, donde unos generales para reciclarse se tienen que, unos militares, generales en este caso, para reciclarse tienen que ir a la escuela, ir al colegio, a cursos, y ahí se reproducen casi todas las cosas que se pueden dar en un colegio para niños, ¿no? Las gamborradas a los profesores, las copias en los exámenes, el típico chivato, el listo, los enfrentamientos entre profesores y alumnos, las famosas manías, ¿no?, que decías a tu padre, este profesor me suspende porque tiene manía, o las salidas por los tejados para ir a ver a las novias. También, por ejemplo, una de las últimas películas, Al otro lado del túnel, donde creo que es la última película, la última interpretación para el cine de Fernando Rey. Su última película hasta ahora, y yo no sé si hará más, ya tiene una edad muy avanzada, casi no se ha visto, pero recibió unas críticas cuando se estrenó, no me acuerdo en qué festival, en el año 2008, fue 14 de Fabian Row, no sé si fue en un festival de Andaluz, quizás Huelva, Sevilla, Málaga, pasó bastante desapercibida. Y como decía, un Goya bastante merecido para un hombre que lo dio todo, no solo al cine, también a la televisión, con series como Juncal. Creo que escritor también. Estudió Derecho, si no recuerdo mal. La cantidad de estudiantes de Derecho que después han llegado al cine, también, por ejemplo, Mercero, Méndez Leite, entre otros. No sé si también Pilar Miró, no recuerdo muy bien. Y la otra gran homenajeada de la noche, que a la que se recibió lo de pie, igual que a Jaime de Armiñán, tengo entendido, aunque llegó, como digo, no vi la ceremonia, fue la gran actriz Terelo Pávez, a la que no hemos disfrutado lo suficiente, porque es una, por lo menos los que no seguimos el teatro, es una actriz sobre todo dedicada al teatro, hermana de Emma Penella y de Conchita Montes. Lleva, yo creo que desde los años 50, allí cuando era todavía un adolescente, Novia a la vista, la película de Berlanga, que no llega a tener más de 15 años, Terelo Pávez, pues hasta ahora, fíjense cuántas décadas, dándonos todo su arte. Es sobre todo famosa a partir de los 70, en lo que es en el cine, y en los 80, inconmensurable su papel en Los Santos Inocentes, pero yo suelo decir que en esta película están todos bien, está perfecta, incluso actores que no suelen tener mucho talento, como Agatha Lys o como Maribel Martín, ya no digo actores de la categoría de Juan Diego, de Paco Rabal, de Agustín González, de Mari Carrillo o el gran Alfredo Landa. Por cierto, Alfredo Landa y Paco Rabal premiados en Cannes a la mejor interpretación, la cual se la iban a dar, si no recuerdo mal, solo a Alfredo Landa, por lo menos lo que quería el miembro del jurado, el gran Dick Bogarde. pero Pilar Miró se cabreó bastante y dijo que se lo tenían que dar a los dos. Y parece que su mediación, su intermediación, significó que el premio de interpretación se lo diera no solo a Alfredo Landa, sino también a Paco Rabal por la película. Pero bueno, aparte de Terle Pávez, aparte de verla aquí haciendo la regula en Los Santos Inocentes, también la podemos ver en La Comunidad, en Mala Triste de Trompeta, en por ejemplo La Celestina, en muchas películas. También estaba en El Día de la Bestia. Mucha emoción en ambos y dos grandes personas dentro del cine español que han sido premiadas en esta ceremonia de los Goya. Y ahora sí, ya vamos a pasar a, después de esta introducción, al programa de hoy, dedicado a esas cuatro películas que nos han colgado, nos han dejado, las hemos dejado para última hora. Que bueno, cada uno tiene su opinión en el cine, yo no voy a ser quien para decidir los gustos subjetivos de nadie, pero sé que a nivel de crítica y a nivel de público no son tan relevantes como las otras que habíamos mencionado en programas anteriores. En el año 55, Alfred Hitchcock estrena una película que se llama A Travel with Harry, aquí estrenada como Pero ¿quién mató a Harry?, con puntos suspensivos. Y es una música donde el propio Hitchcock tuvo bastante libertad de acción. Gira en torno al descubrimiento por un niño de un cadáver en el bosque y las reacciones del resto de los vecinos en torno al descubrimiento de este cadáver. Y esta era la música que tenía los títulos de crédito que compuso Bernard Herrmann para la película. Hasta ahí. Ese era el tema de la película Pero ¿quién mató a Harry? El guion lo adapta John Michael Hayes, se basa en una novela de Jack Trevor Story. Es una película, como decía antes, bastante extraña dentro de la filmografía del director, porque trató de fundir en la misma elementos humorísticos y dramáticos. La verdad es que la película se aleja un poco de la profundidad de otras obras suyas, es como una especie de película de recreo, de dispersión, podríamos decir, de producciones anteriores y posteriores. Producciones anteriores como las de los 40, con esas heroínas maltratadas, en el caso de Encadenados o Atormentada, o posteriores como Vértigo y Psicosis. En esta película él juega una cosa que le gusta mucho hacer a lo largo de su cine y que va comentando, por ejemplo, en la entrevista con François Truffaut. Es el crear emociones contrastando lo convencional. No utiliza elementos habituales para crearlas, porque esta es una película donde vemos a un muerto que no saben a quién endosar, y es una película luminosa donde están permanentemente visibles los colores del otoño, con rojos, con amarillos, con ocres. Está rodada en estudio casi toda ella, pero simulando espacios naturales, y saca el melodrama negro de lo tradicional, que sería la noche, que sería el negro y los espacios interiores, ¿no? Es así como él quiere provocar los contrastes. Es la primera película de la actriz Shirley MacLaine. La escogió Halbe Wallis, sobre todo, porque había visto una función en Broadway, concretamente de Pajama Game, en la que la actriz principal era era ella, pero curiosamente ese día la que llevaba haciendo las representaciones durante mucho tiempo no estaba, y ella, que era la sustituta, ese día que fue, coincidió con la presencia de Halbe Wallis en el teatro. Por tanto, sustituía a la actriz principal. John Forsythe hace el papel principal, después fue muy famoso por series de televisión como Dinastía, me parece. Era un galán de la época, y el papel era un galán de la época, y digamos que sobre todo hacía televisión. El papel más importante se lo va a dejar a un actor británico que a él le gustaba mucho, que es Edmund Wen, y que al año siguiente, por ejemplo, protagonizaría el gran éxito de Berlanga, Calabuch. El resto del reparto lo completarían actrices como Mildred Natwick, una habitual de John Ford, y Mildred Dadnock. Esta es una situación muy, muy de gusto del director en torno al descubrimiento de un cadáver y su posible ejecutor. De nuevo, una historia dotada de una cualidad bastante excéntrica y extravagante del director, que es muy difícil de digerir por parte del público, porque tiene un humor bastante frío, bastante absurdo a veces. Y al contrario que otras películas del director, no se rueda como una pesadilla, sino que se rueda con una especie de apacible encanto. El guión se desarrolla en muchos momentos con réplicas y contrarréplicas, sobre todo en los primeros encuentros de John Forsythe y Shirley MacLaine, que recuerda a veces a las películas Scribble de los años 30. Y la situación principal se descompone, como decía antes, en sucesivos entierros y exhumaciones de un mismo cadáver, ante el cual los personajes de la misma, quizá con la excepción de Edmund Wen, como decía antes, se muestran bastante indiferentes, se muestran impertérritos e incluso a veces inhumanos en sus reacciones frente al mismo. Casi se iría a veces molesto con la lata que da este personaje. Y esto lo que da lugar a veces a situaciones bastante cómicas por el absurdo de las mismas. Como adelantaba antes, no la pudo rodar en exteriores por el mal tiempo que hizo en los momentos en que se rodaba la película, llegando incluso a que en un momento determinado se caen las grúas que estaban montadas sobre cámaras, se caen sobre el plató, siendo todo ello bastante peligroso. Y la película nace de la fascinación de Hitchcock, casi caprichosa, por rodar en Vermont, en esa estación otoñal, ¿no? Cuando llegó el buen tiempo a Vermont, tuvieron que volver a Los Ángeles, y como antes anticipaba, casi todas las secuencias que vemos en la película están rodadas en estudio. Incluso los árboles y las ramas en muchas de las ocasiones son de plástico, aunque muchos técnicos de la película se encargaron de recoger allí in situ en Vermont muchas de las hojas para pegarlas a las ramas en los estudios de Los Ángeles. Esta es la primera colaboración de Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann. ¿Cómo llegaron a conocerse? Pues resulta que el músico escogido para la película era Lee Murray, pero estaba bastante atascado con la banda sonora, y esto obliga a buscar otro músico por parte del director. Será Bernard Herrmann. Pocos auguraban que por aquel entonces estos dos egos tan importantes fueran capaces de desarrollar una relación profesional que alcanzaría una década de éxitos. Un analista del cine de la música de Bernard Herrmann describió esta música, esta colaboración, como una humorística música de scherzo. Las bandas sonoras de Herrmann realzaron las grandes películas, ya lo hemos visto, las grandes películas que Hitchcock todavía no había rodado, desde Vértigo sobre todo. Y según este crítico, añadiría una profundidad emocional a sus películas que hasta esos momentos todavía no había alcanzado, y que en gran medida ya recogería gracias a la música de Bernard Herrmann. En este caso, la banda sonora, como decía antes, es bastante saltarina, es bastante pispireta, aunque de forma un poco esforzada, porque es muy difícil para Bernard Herrmann desotarse no crear sus composiciones sin ese aspecto grave que suelen tener casi todas ellas. No en vano podemos entrever aquí, sobre todo en los primeros acordes de este preludio, los títulos de crédito, el antecedente de lo que va a ser después la banda sonora de El Cabo del Miedo, tan famosa y compuesta con apenas unos acordes. También se puede ver a lo largo de la banda sonora lo que es el antecedente de melodías como la de la con la muerte en los talones. Y vamos a pasar a la siguiente película, que es El hombre que sabía demasiado. La película está rodada justo al año siguiente, en el año 1956. Es un remake de una perdón, de una película rodada por el propio director en Londres en el año 1934, pero siempre había querido hacerla en Estados Unidos. Lo que finalmente parece que le empuja a realizarla, aunque como dije antes ya venía con la idea de hacerla desde hacía muchos años, es la situación en la que se encuentra. Es casi un elemento bastante ajeno a la película, y es la situación en que se encontraba un amigo suyo de la época de Londres, un guionista de muchas de sus películas, concretamente de la primera adaptación de la primera versión de la película, El hombre que sabía demasiado. La situación personal, digo, por la que pasaba Angus MacPhail, que estaba bastante hundido financieramente y también físicamente, le daba bastante era un hombre alcohólico, y la necesidad de ayudarle fue lo que le impulsó a realizar la película. Hay algunos cambios respecto al original, porque se convierte en una especie de recorrido en su primera parte por el norte de África, concretamente por Marruecos, donde inventan una historia del marido que había estado allí en sus tiempos en que era militar en la Segunda Guerra Mundial. Allí son testigos del asesinato de un espía francés y su hijo raptado para que los padres no descubran el crimen que se trae entre manos una especie de grupo extremista alemán. Es raptado por una pareja británica. Y como digo, pues parece que un grupo extremista alemán planea un atentado sobre un primer ministro. De alguna manera parece ser que la película está basada ligeramente en una crisis en la crisis de Hungría que eclosiona por aquel año 1955, en el cual el primer ministro del país, Imre Nagy, que había llegado al poder en el año 1953, un par de años antes, gobernaba con un talante bastante liberal y nacionalista, cosa que alarmó a todos los países del eje soviético, también evidentemente a la por aquel entonces Unión de República Socialista Soviética, y así se pensó en un primer ministro del estilo de Nagy que podía ser objetivo de los rusos, incriminando a los norteamericanos de forma manipuladora en el asesinato del mismo. A vuelta con el guión, contó con la participación de, además del susodicho Angus MacPhail, de su guionista habitual de las últimas películas, John Michael Hayes, pero los roces en torno a la autoría del guión y probablemente también la desenfrenada necesidad de John Michael Hayes por hacerse ver por encima de Angus MacPhail en su participación en el libreto de la película, fue lo que acabó por distanciarlo del maestro, quien probablemente estaba realizando una obra de caridad, y terminó por prescindir de sus servicios antes de finalizar el rodaje de la película, y ya no volvió a requerirlos a lo largo de su carrera en sus posteriores producciones. Tenemos a James Stewart en la interpretación del personaje principal, que por aquel entonces ya gozaba de la más absoluta confianza del director británico. Había protagonizado para él La soga y La ventana indiscreta. A la muy tradicional Doris Day, bastante angustiada durante el rodaje porque no recibía ningún tipo de feedback por parte del director, no le hacía muchas precisiones sobre su trabajo. Un día no aguantó más y se reunió con él para ver lo que pasaba, porque no le daba ninguna explicación no le hacía precisiones si su trabajo estaba bien hecho o no. Y él le vino a decir que no había nada que decir porque estaba bastante complacido de su trabajo. Con lo cual, si nada le decía, tenía que entender que debía seguir realizando la interpretación tal y como lo estaba haciendo. Esto parece que la alivió bastante, aunque yo no sé si es muy cierta la explicación que le da Hico, porque sabemos que tenía siempre sometida bastante a un control exhaustivo las interpretaciones, especialmente de sus actrices. Quizás no se sentía tan atraído como se sintió por otras actrices en otras películas que realizó, y por eso no le prestó demasiado interés a la interpretación de Doris Day. Si bien es cierto que bajo mi punto de vista la actriz, además, en ciertos momentos dramáticos de la película está bastante bien, cuando tiene que, por ejemplo, si cuando tiene que mostrar el dramatismo, la angustia que supone el hecho de que pueden estar matando al primer ministro y a la vez ella no puede decir nada porque tiene a su hijo raptado, son momentos en los que la cámara se acerca bastante y ella muestra en sus rasgos el dolor, la angustia, como decía antes, que sientes en ese momento por la contrariedad, por la dicotomía que supone este doble pensamiento. Estaba muy interesado en rodar, como decía antes, esta versión porque la consideraba bastante mejorable su primera película, su primera versión. No solo la escena del Royal Albert Hall que acabo de mencionar, que acabo de escribir, con la cantata además sonando en esos momentos, sino también otros momentos también de enfrentamiento de la pareja al principio, más que de enfrentamiento, de explicación por parte de James Stewart de lo que ha pasado con su hijo. Allí alumbran o se puede ver una especie de precedentes de precedentes depresivos de la actriz, quizás relacionados no solo con el hecho de tener hijos, sino con dejar una carrera de estrella como cantante dentro del teatro, como actriz y cantante dentro del teatro, se entiende dentro del teatro musical. Y aparte de estos momentos, también otros momentos que él consigue y que en estos años 50 va buscando a lo largo de toda su filmografía, que son elementos humorísticos, ¿no?, que contrasten a veces dentro de una misma película con el drama que se vive dentro, con el drama que se vive en el argumento de la misma. Por cierto, que esa cantata a la que aludíamos, Storm Clouds, que la vamos a escuchar ahora en su totalidad, en la película la interpreta el propio compositor de la música de la película, no de esta cantata, que es Arthur Benjamin, y que Bernard Herrmann no quiso modificar porque dijo que era perfecta, que era insuperable para el momento en que se vio en la película. Thank you. Allí estaba la cantata completa, Storm Clouds, y con esos platillos sonando al final, que eran los que daban la señal para que el asesino disparara al primer ministro. Si recuerdan ustedes la escena, si han visto la película en alguna ocasión, la pasan bastante por canales temáticos. Toda esta secuencia tenía un montaje fantástico, con Doris Day embriagada por la angustia, como decía antes, mirando para la orquesta, mirando para el palco donde estaba el asesino, con planos de la pistola cada vez más cercanos, con planos de los platillos, cómo se preparaba el músico para hacerlo sonar el momento preciso, que creo que era este momento casi al final de la cantata, en el que el único en el que ha sonado en toda a lo largo de la misma. Pues bien, ese es un momento bastante, bastante bien rodado, sobre todo muy importante el montaje. Creo que por aquella época ya rodaba las películas con George Tomasini. Y otro momento de clímax, aparte de este, será después ya en la embajada. El primer ministro, intensamente gratificado por haberle salvado la vida, le pide por favor a la famosa cantante que le haga el honor de interpretar una canción. Ella lo hace lo más alto que puede, y lo que le canta es una especie de nana, el famoso "¿Qué será, será?", que habitualmente cantaba su hijo, como veíamos en una escena anterior. When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be pretty? Will I be rich?" Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Sure, Hank. Are you quite sure? That sure I'm not. What you doing here? Hank, can you whistle that song? I guess so. Then go on, whistle it. Whistle it as loud as you can. What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Will be the future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. the future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Pues ahí estaba. Ahí estaba esa canción, Que será, será, que la escuchamos tal y como suena en la película, con los insertos de los diálogos del niño con su captora, que le dice que sirve para que le escuche la madre, mientras la madre está cantando la canción al piano. Vemos al padre que sale de la sala y se va en busca del niño. Este es el otro momento importante dramático de la película. Pues bien, este truco, el de los silbidos, está sacado ni más ni menos de las leyendas de Ricardo Corazón de León. Y es que cuando Ricardo fue capturado por el rey de Austria mientras regresaba de Tierra Santa, su juglar favorito, que viajaba de castillo en castillo cantando una canción compuesta por él, por Ricardo, escucha finalmente cómo su señor se une a él silbando el estribillo desde el interior de la fortaleza en la que estaba preso. Esto... no sé si han visto la película de Ivanhoe, pero es tal y como inicia la película de Richard Thor con Robert Taylor como protagonista. El juglar no es, evidentemente, quien canta no es el juglar, sino el protagonista de la película, que era el propio Ivanhoe interpretado por Robert Taylor. Una curiosidad del film, para terminar con el film, ya vamos mal de tiempo otra vez. Y es que para ver el empecinamiento de Hitchcock en algunas cosas y lo que pueden suponer y lo que pueden sugerir a los espectadores, y lo digo en el mejor sentido, ¿se acuerdan de la tabarra que hemos dado hace algunos programas en Vértigo con el tema del traje? El tema de traje de la protagonista Madeline Esther, interpretado por Kim Novak, que lo lleva sobre todo en la primera parte de la película, cuando hace de Madeline Estelle, no de Judy Barton. Esto, según sus propias palabras, dotaba de un aura necesaria a la película para una mujer que se creía salida de la niebla o que se creía salida otras veces de los muertos. Pues ese mismo vestido, ese vestido gris de corte, es el que lleva Doris Day en esta película, con algún complemento, si no recuerdo mal, un sombrero. No sé si el jersey por dentro blanco se lo llevan ambas en las películas, Doris Day sí. Y Doris Day tiene un aspecto de mujer casada, de mujer con hijos, de mujer tradicional americana. Entonces, ¿qué ha pasado en 2 años? ¿Qué pasa para que pueda sugerir en una película como El hombre que sabía demasiado algo diferente a lo que pueda sugerir en Vértigo? ¿O es que cambian los maniquíes y Kim Novak, caminando de otra forma, es distinta a Doris Day? Esta es la segunda colaboración musical de Bernard Herrmann, director británico, que además, como decía antes, aparece en la famosa escena de la cantata de Storm Klaus, en la que intentan asesinar al primer ministro de no se sabe qué país del este de Europa. Como decía, está compuesta por Arthur Benjamin, rodada toda la escena en el Royal Albert Hall. Y la canción, que será, compuesta por Jane Livingston y cantada por la propia Doris Day, de la cual, por cierto, ella misma renegó al principio y después la sacaba en todas sus recopilaciones, fue premiada ese año con el Oscar a la mejor canción. Y pasamos a la siguiente película, que es Falso culpable, cuyo preludio es este. Thank you. Ese era el preludio de Falso Culpable, curiosa banda sonora de Aires Tropicales para una película tan dramática. Es una película basada en un caso real ocurrido en enero de 1953, publicado en la revista Life, obra de Herbert Brin, y el libro, y también basado en el libro La verdadera historia de Christopher Emmanuel Balestrero, de Maxwell Anderson. Manny es un músico de jazz, casado y con dos hijos, que vive feliz pero con ciertos apuros económicos, que un día, cuando se dispone a regresar a casa, es detenido por la policía acusado de robo. A partir de este momento, la vida de este hombre se desmorona, las pruebas y testimonios apuntalan cada vez más en su culpabilidad, su mujer se hunde psicológicamente, incapaz de causar la situación, y todo se vuelve en su contra. Lo cual lleva a la película a unos niveles de incredulidad acerca de lo que está pasando, de irrealidad, que le otorga una especie de atmósfera kafkiana que recuerda mucho a una película posterior, precisamente sobre una obra de Kafka, El proceso, interpretada por Anthony Perkins, que estaba recién salido de Psicosis. Parece ser, sobre todo porque el film está basado en hechos reales, que rueda la película pensando en el neorrealismo italiano, que a él le gustaba bastante, en especial la figura de Rossellini, y por ello tiene a veces ese aire documental que además reafirma el hecho de rodar en blanco y negro, cuando sus películas además habían sido todas rodadas en color, muchas en espacios naturales o simulando esos espacios naturales en estudios, y desde un punto de vista subjetivo para conseguir de esas películas el famoso suspense de todas las películas que tenían un cariz policíaco. De esta película podemos decir que, lejos de jugar con los personajes y espectadores en una especie de competición de información suministrada a uno y otros, como decía antes, donde ese suministro suponga o vaya sea proporcional al nivel de suspense que trata de conseguir en la película, se centra en el drama particular de este hombre, y desde el primer momento no hay artificios, es una trama lineal, y todos sabemos que no hay ninguna duda acerca de la inocencia del mismo. Por tanto, su interés sobre todo residía en exponer la realidad, una realidad cotidiana y rutinaria, la de un músico y una ama de casa, que se ven envueltos en esta pesadilla que casi destruye sus vidas. Se aleja, por tanto, de los grandes espacios coloridos de sus últimas películas, El hombre que sabía demasiado, que parte se roba en Marruecos, Atrapa a un ladrón, que era en las costas monegascas, y para aumentar ese realismo de la película mantenían permanente contacto con los Balestrero para que les informara de la situación de Ross, que todavía estaba ingresada cuando se rodaba la película, víctima de los trastornos derivados del procesamiento de su marido. Parece que, a pesar de ello, la monotonía fue de todas maneras la tónica habitual en el enfrentamiento de los Balestrero con esta situación. Aparte de mantener la relación con los Balestrero, entrevistaron al abogado del caso, al fiscal, al psiquiatra de Ross, visitaron la cárcel donde estuvo prisionero Emmanuel Balestrero, siguieron los métodos de la policía e incluso contrataron a inspectores como asesores. También se ofrecieron personas que se vieron involucradas directamente en el caso, y Hitchcock les contrató como extras en la película, como argucia, para que soltaran más detalles sobre su profesión, porque en principio no querían tener mucho que ver con una película que iba sobre errores policiales y judiciales. Otra razón que le llamó bastante la atención y que Hitchcock resaltaría a la hora de manifestar su decisión a la hora de hacer este film es la súplica del verdadero culpable de los hechos cuando le detienen, y que además se ve en la misma película, invocando a sus hijos como motivo de piedad hacia su persona, lo cual, cuando menos, es irónico, y resulta muy creíble el interés por parte de Hitchcock de este tipo de cosas que para él tenían un interés bastante morboso. Vera Miles fue la actriz elegida para el papel principal después de verla en un papel para una película de John Ford, probablemente en Centauros del Desierto. Era su nuevo proyecto de estrella tras ser abandonado por Grace Kelly, y su dedicación a la misma fue total, llegando a acapararla de tal modo que iba más allá de lo meramente necesario para la interpretación del papel. Aquí comenzó una relación bastante tormentosa que acabó por distanciar a la actriz y al director, y que tuvo episodios bastante embarazosos por el desplante en Vértigo y también en Psicosis, donde fue requerida para trabajar con el director británico, cosa que tuvo que aceptar muy a su pesar, con un ambiente de hostilidad, pero afortunadamente de distanciamiento, porque en esos momentos parece que ya no se sentía tan atraído de alguna manera por la actriz. Para el personaje principal de Manny, de Manuel Balestrero, se quedó con Henry Fonda, con quien ya había querido trabajar desde que había llegado a Hollywood. Como no estaba muy de acuerdo con el enfoque dado por el guionista Maxwell Anderson, acabó acudiendo a Angus MacPhail, su viejo amigo escocés Angus MacPhail, de tantas películas británicas y que también, como veíamos antes, había intervenido en el guión de El hombre que sabía demasiado. Y le interesaban fundamentalmente dos cosas que quiso plasmar en el guión: la confusión entre inocencia y culpabilidad, ya habitual en Hitchcock y que a veces está ligada a la doble identidad o a la identidad compartida o también al desdoblamiento de la personalidad. Y con esto tenía también la oportunidad de filmar, y era otra cosa que le interesaba, los últimos detalles de un arresto, de una acusación y de un encarcelamiento. También tenía mucho potencial la situación de desmoronamiento de la mujer. Si nos fijamos, la primera parte está muy centrada en el aspecto documentalista, describiendo los entresijos que rodean al proceso por el cual se considera culpable a Manny Balestrero, mientras que la segunda parte nos invita un poco a adentrarnos en los destrozos en la vida personal de esta familia. Concretamente y sobre todo se centra en lo que le sucede a la mujer, en el trastorno mental que la lleva a tener que ser recluida en un psiquiátrico. De nuevo, adquieren protagonismo, como en otras obras del director, cuestiones como la pérdida de la identidad, por tanto, el descalabro también de la vida interior y la impotencia y la indefensión del inocente cuando todo apunta a su contra. La música de Bernard Herrmann, como ya vimos en el inicio, se aleja un poco del dramatismo, de los tonos graves de su obra, y semeja un poco un aspecto mucho más desenfadado, como ocurría también en la primera banda sonora que hemos escuchado hoy, la de la película Pero ¿quién mató a Harry? Y vamos ya con la última colaboración completa de Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, que es la película Marnie la ladrona. Esta es su introducción, la banda sonora que sigue, el acompañamiento musical que sigue a los títulos de crédito iniciales de la película. Hasta aquí, más o menos, esta es la música que sonaba en los títulos de crédito. Ya sí parece Bernard Herrmann, ya es más agresivo, esos contrastes habituales de toda su música. La película Marnie la ladrona se estrena en el año 1964, es una adaptación de una novela de Winston Graham. Marnie es una ladrona que roba más o menos con el mismo método en todas las oficinas donde trabaja, utiliza su belleza para conseguir la confianza de sus superiores, donde es contratada como secretaria, y le roba desapareciendo bajo otro aspecto físico y con otra identidad. Pero su cleptomanía, así como otros aspectos oscuros de su personalidad, sus pesadillas también, su aversión al rojo y a las tormentas, la necesidad de un amor maternal y su frigidez o el ser mentirosa compulsiva, tienen origen en un trauma infantil acaecido cuando su madre prostituta tiene un encontronazo que deviene fatal con uno de sus amantes. Mientras se desarrollaba la postproducción de Los Pájaros, fue creciendo el proyecto de Marnie, aunque ya quería haber sido llevado al cine con anterioridad, justo después de terminar Psicosis. Le encarga que haga un borrador a Joseph Stefano, tenían a Grace Kelly, pero bueno, como Grace Kelly abandona el proyecto y da a entender que poco más tarde, un año o dos después, puede ingresar en él, puede participar del mismo, lo que hace Hitchcock es rodar Los Pájaros y esperar a que Grace Kelly esté disponible para realizar Marnie. Pero Hitchcock comete el error de anunciarlo y, ante la oposición del pueblo monegasco, que no veía con buenos ojos el regreso de su princesa al cine, tuvo que dar marcha atrás, obligado por ello, aparte por otros serie de asuntos personales. No tiene a Grace Kelly, por lo tanto tiene que buscar a otra actriz. Parece que se habló de muchas, de Vera Miles, de Sosa Gamshire, de Lee Remy, de Claire Greenwood, que era la mujer de la esposa de Sidney Pollack, todavía no muy famoso por aquella época. Se pensó en Eva Marie Saint, pero poco a poco va a ser la propia Tippi Hedren la que va a contar con todos los números para hacer el papel de Marnie, y empieza, como siempre, a hacer pruebas de vestuario. También sonaron muchos nombres para el actor principal de la película: Paul Newman, Rock Hudson, Rod Taylor, Cary Grant, Marlon Brando, Peter O'Toole, aunque al final será Sean Connery, como sabemos, quien acepta encantado la idea de trabajar con su compatriota para no encasillarse en el papel de James Bond, ya que había hecho por aquel entonces ya dos o tres películas del agente británico. Otros intérpretes de la película son la actriz Diane Baker, Martin Gable y Louis Latham. Durante el rodaje de la película rompe con el guionista Van Hunter, aunque las relaciones ya sabemos que vienen bastante tensas de la película anterior en la que habían trabajado juntos, Los Pájaros. Aquí ya acabaron por terminar y tuvo que buscar una nueva guionista. De nuevo tenían problemas a causa de una escena que Hitchcock quería poner en la película, concretamente la de la violación en alta mar, y Hunter no. Por ello, cuando le manda los borradores del guión, la insatisfacción del director es tal que ya le aparta de su trabajo en la película. Lo sustituye por una mujer, parece que de forma acertada, porque este cariz, este aspecto que le da la mujer al guión es muy importante dentro de la película. Jay Preston Allen es la elegida, y según ella, Alfred Hitchcock era un tipo muy eduardiano, que se reprimía constantemente. Y para esterilizar sus represiones, lo que hacía era crear un marco, las películas, para así legitimarlo todo y transformar sus represiones y sentimientos en algo creativo. Y esta forma de transformar sentimientos era, en este caso, el propio film, Marnie, que estaba convirtiéndose en una extraña y distorsionada parábola de la actitud que tenía Alfred Hitchcock frente a Tippi Hedren. Así, y con un rodaje que rayaba en lo obsesivo, en cuanto a lo que controlaba a su actriz, el film se iba convirtiendo en una historia de los deseos del director hacia esta inaccesible actriz para él, que como consecuencia de ello se convertía aún más en ese objeto de fantasía. La cosa, como sabemos, acabó muy mal entre ambos, aunque tampoco se puede especular la importancia que tuvo ello en los resultados finales del film. Parece que la carrera de la actriz, en este caso sí es cierto, que fue un poco truncada por el director, que la prohibió, la tenía bajo contrato y la prohibió trabajar en otras películas, tardando así más de 2 años en volver a rodar un film, concretamente creo que fue La Condesa de Hong Kong, con Charles Chaplin ya hacia el año 67, más o menos. Podemos decir que con Marnie inspecciona la tipología... Bueno, podemos un poco... Como va a ser la última película de la que hablemos de Hitchcock, podemos un poco inspeccionar la tipología de las relaciones sexuales, que se podía sintetizar según un estudioso del cine de Hitchcock, Szabolcs Zizek, en tres etapas, según la evolución que siguen en cada una de ellas este tipo de relaciones. Una época desde el periodo sonoro inglés hasta los años 40, caracterizada por la formación de la típica pareja burguesa. Los años 50 en adelante, donde la relación vendría mediatizada por un héroe o heroína cuya herida paterna o materna bloquea sus relaciones sexuales, que no existen o no son convencionales y se transforman en tumultuosas y agresivas, y una primera década en Hollywood donde la heroína, ausente con una figura paterna ausente o ambigua, tiene que elegir entre el hombre malvado y atractivo y el héroe que vence a costa del sacrificio de aquel. Tres fases distintas, quizá centrándose, bajo mi punto de vista, en las películas más significativas de estas etapas, en las que el enfrentamiento al sexo dentro de la película es distinto por parte de la mujer. Hay una evolución también de la romántica y gótica vértigo en adelante para visibilizar esta postura, podríamos decir, cada vez más extrema y radical e incluso reprimida, respecto al sexo. Sus siguientes películas son, parece que, afrentas despiadadas hacia ese imaginario romántico, desde Con la muerte en los talones, que es un poco heredera de Encadenados, donde hay una doble espía bastante reprochada por Cary Grant, por el personaje de Roger Thorhill, aunque con final feliz en esta película, pasando por el asesinato a cuchilladas de Psicosis, los ataques individualizados y exagerados de los pájaros en la película Los pájaros, la violación de Marnie en Alta mar, los asesinatos, si continuamos, el asesinato de Topaz, y ya en Frenzy, el estrangulamiento con violación de la actriz de la película. Se podía resaltar como síntesis y algo habitual en la carrera del director es la presencia del doppelganger. Estamos también haciendo una especie de resumen, ¿no?, de cosas que van surgiendo a lo largo de la filmografía de Hitchcock y también tienen su importancia en esta película. Decía que es la presencia del doppelganger, que es un término alemán que viene a designar al doble fantasmagórico de una persona viva. Parece que se refiere un poco al doble malvado, al fenómeno de la bilocación, es decir, que una persona se encuentra en dos lugares a la vez. Si rastreamos en su carrera, esta excusa le vino muy bien a Hitchcock para el guión de muchas de sus películas. Probablemente en Vértigo, en Estanis en un tren, es donde más se muestra, también con La muerte en los talones, o en Psicosis se puede ver esta figura. ¿Y por qué no en esta película, que ve directamente de lo sobrenatural, sino del desdoblamiento de una mujer producto de un trauma infantil que vemos a lo largo de la película? Película sobre amor fetichista que él dice, que él manifiesta en su entrevista con Truffaut. Un hombre al que de alguna manera le pone que la condición de ladrona de su mujer, como decía antes, película un poco heredera de Vértigo, pero quizá fallida en sus resultados finales, aunque la crítica evoluciona de forma favorable hacia la película. Yo creo que es una película un poco coja. El crimen cometido por ella en un exceso del amante de su madre la trastorna, distorsiona la relación con su madre, la convierte en una especie de iceberg, sintiendo aversión no solo frente al acto sexual, sino también frente al contacto físico con cualquier hombre. Justifica su cleptomanía frente a los demás. Y el personaje de Sean Connery se erige un poco, el de que es Mark Rutland en la película, en marido chantajista, en marido protector, en violador, ¿por qué no decirlo? En psicólogo también de sus pesadillas recurrentes. Y en detective azaroso del pasado de esta mujer que le fascina. Sin embargo, yo creo que se desprende de los excesos grandiosos, de los excesos emocionales de Vértigo, reduce un poco la intensidad de la obsesión que el personaje masculino siente por la mujer, haciéndola, por otro lado, un poco más realista esta película, anula también las posibilidades, bajo mi punto de vista, del thriller con el decaimiento de la trama policial, sepulta sin apenas desarrollar las posibilidades del otro personaje femenino rival de la película, el personaje de Lee, la cuñada de Mar, la hermana de la mujer muerta de Mar Runland, y además simplifica un poco el importante cariz psicológico de la película, que parece estar mucho más desarrollado en la novela, y simplifica un poco la relación maternal reducida a dos secuencias al principio y al final de la película, no desarrollando lo suficiente, con suficiente profundidad, este desencadenante de las carencias afectivas y los miedos y las soledades de la protagonista. De alguna manera, en definitiva, el suspense de la película reside más en descubrir el origen de las anomalías presentes en la personalidad de la protagonista, y ello se salpica un poco con la tensión que aportan las escenas en común del matrimonio, de un matrimonio obligado entre Marnie y Mar, dejando de otro lado los aspectos que pudieran complicar el argumento y dotar de complejidad a los personajes de la película, que sí están en la novela de Winston Graham. Es la última colaboración del músico y el director. En estos momentos la música de Bernard Herrmann para Hitchcock se vende como churros, de música de nuevo de claras reminiscencias románticas, menos experimental que en otras ocasiones, muy intensa, que acentúa los momentos dramáticos y añade potencia y dramatismo a una trama, como a mi parecer algo coja en el argumento. Después de esta película, aunque inició la composición de la siguiente banda sonora de Hitchcock, Cortina Rasgada, fue despedido mientras la componía, y por tanto la relación entre ambos se rompe y no vuelven a colaborar a lo largo del resto de la carrera, de los pocos años que le quedan a Hitchcock como director de cine. Bueno, no pocos años, sino pocas películas. A partir de aquí solo realizará Cortina Rasgada, Topaz, Frenesí y La Trama. Y sí los pocos años que le quedan a Herrmann como músico, puesto que apenas 10 años más tarde morirá una vez terminada la composición de la banda sonora de la película de Scorsese, Taxi Driver. Vamos a escuchar ya por último la banda sonora de la película, un poquito de la banda sonora que estaba componiendo para Cortina Rasgada, concretamente en el momento más importante, más recordado de la película, que es el asesinato del espía por parte de Paul Newman y de la mujer que le da las claves, si no recuerdo mal, para viajar a conocer al famoso profesor, que tiene esa fórmula que pudiera ser el MacGuffin de la película, esa fórmula de una bomba, no sé si una bomba atómica o de hidrógeno, no recuerdo muy bien cómo era en la película. Esta sería el trozo que decía acompaña ese asesinato. No se sabe en qué momento entraría la película, pero al final se estrenó sin música. Sucede un poco lo que sucede, si recordarán ustedes, en Psicosis. La escena del asesinato a cuchilladas en la ducha estaba pensada muda, y al final Bernard Herrmann le dice a Hitchcock que le deje componer algo, se lo enseña, queda absolutamente enamorado de esa música y la pone en la película. Aquí, esta música compuesta por Bernard Herrmann no se introdujo en el montaje final de la película, y al final quedó una escena silente. Vamos a escucharla. Signed by experts. I can't take you. How do you say? One arm tied behind my back. Okay, you had your fun. Now we stop this. Hasta aquí. Esta sería la música que habría compuesto Bernard Herrmann para la película Cortina Rasgada. Y nada más, lo dejamos ya por fin. No hemos terminado con Bernard Herrmann, continuaremos con más bandas sonoras del compositor neoyorquino, probablemente con otro gigante del cine, Orson Welles. Hasta aquí toda la relación, creo que ocho programas, toda la relación que tuvo profesional, toda la relación profesional de Alfred Hitchcock con Bernard Herrmann. Y recuerden que estamos en la Radio Cuca, la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial, que para cualquier cosa que ustedes quieran, estamos en el teléfono 985-2981-37, y que si nos quieren seguir por internet, estamos en www.radiocuca.org. Nada más, hasta el programa siguiente, probablemente, como decía antes, con otro gigante del cine, Orson Welles.